Estos son los principales titulares del boletín informativo del 13 de marzo, a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump afirma que lograr el alto del fuego en Ucrania ahora depende de Rusia. Canadá y la Unión Europea anuncian represalias contra los aranceles de Estados Unidos. Las principales empresas de Japón responden positivamente a las demandas sindicales de aumento salarial. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ahora está en manos de Rusia alcanzar el alto del fuego en Ucrania, según la propuesta estadounidense. La Casa Blanca dio a conocer que su representante en la cuestión está negociando el plan con el gobierno ruso. En una reunión del martes en Arabia Saudita, Estados Unidos y Ucrania llegaron a un acuerdo por un cese de hostilidades de 30 días en la guerra con Rusia y la reanudación de la ayuda militar y el suministro de inteligencia estadounidenses. En declaraciones a la prensa en el despacho Oval, Trump dijo: «Ahora depende de Rusia». Añadió que había recibido respuestas positivas de Moscú, pero señaló que no significan nada y que se trata de una situación muy grave. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informó que el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, habló por teléfono con su homólogo ruso el miércoles. También hizo público que el enviado de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, visitará Moscú esta semana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, comunicó a los periodistas el mismo miércoles que, si Rusia da su consentimiento, eso allanaría el camino a la elaboración de un plan para poner fin a la guerra. Zelensky afirmó: «Estados Unidos expuso sus medidas y su postura. Ucrania expuso su postura de forma muy directa, sin reservas. Rusia tendrá que responder a ello». Agregó que todo depende de si Rusia quiere alcanzar un alto del fuego o seguir matando gente. El gobierno estadounidense empezó el miércoles a aplicar aranceles al acero y el aluminio importados. Canadá y la Unión Europea anunciaron medidas similares en lo que se está transformando en una guerra comercial a escala mundial. Canadá tiene previsto imponer gravámenes del 25% desde el jueves a las importaciones de acero, aluminio y otros productos por un total de más de 29.800 millones de dólares canadienses o unos 20.000 millones de dólares estadounidenses. La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Melanie Joly, dijo: «En última instancia, Canadá no es la que empezó esta guerra». Agregó que los aranceles de la administración estadounidense del presidente Donald Trump son la causa y que, en una guerra comercial, no hay ganadores. La Unión Europea, por su parte, respondió con aranceles por hasta 26.000 millones de euros, unos 28.000 millones de dólares, que impondrá en dos etapas. Las tarifas sobre motocicletas, whisky y otros productos entrarán en vigor el 1 de abril. Son los mismos productos que se vieron sujetos a aranceles durante el primer mandato de Trump. La segunda etapa incluirá productos agropecuarios, plásticos y otras importaciones para mediados del mismo mes. El miércoles, Trump dijo ante los medios de comunicación que planea contrarrestar las medidas del bloque europeo mediante la imposición de aranceles recíprocos. Afirmó: «Sea lo que sea que nos cobren, se lo cobraremos nosotros. Nadie puede quejarse de ello». Prometió que Estados Unidos recuperará muchas cosas que le robaron otros países y restaurará la riqueza estadounidense. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El expresidente de las Filipinas, Rodrigo Duterte, fue trasladado a La Haya, Países Bajos, para enfrentar cargos ante la Corte Penal Internacional, CPI. El miércoles, la Corte dio a conocer que lo tomó bajo custodia y lo envió a un centro de detención. La CPI investigó a Duterte bajo sospecha de haber perpetrado crímenes contra la humanidad en su llamada Guerra contra las Drogas, una campaña de represión que causó miles de muertes. El tribunal emitió el viernes pasado una orden de arresto contra el expresidente. La investigación abarca entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, año este último en el que las Filipinas se retiraron oficialmente de la Corte Penal Internacional. El ex líder llegó a Rotterdam el miércoles, después de que las autoridades filipinas lo arrestaran y lo enviaran a los Países Bajos. El fiscal en jefe de la Corte, Karim Khan, declaró en un comunicado: «Se trata de un paso crucial en nuestra continua labor para asegurarnos de que se asuma la responsabilidad ante las víctimas por los crímenes más graves bajo la jurisdicción de la CPI». Duterte publicó un video en las redes sociales que parece haber sido tomado en el avión poco antes de su entrega a la Corte. En él afirma que se hará responsable de todo y agrega: «Será un largo proceso judicial y quiero decirles que seguiré sirviendo a mi país». Las negociaciones salariales anuales de primavera en Japón parecen estar desarrollándose a favor de los trabajadores. Numerosas empresas de importancia aceptaron el miércoles las demandas sindicales de aumentos salariales para este año. Por quinto año consecutivo, la automotriz Toyota ofreció a sus empleados exactamente lo que pidieron en cuanto a salarios y bonificaciones. La categoría de trabajadores más beneficiada en esta oportunidad obtuvo un alza mensual de 24.450 yenes, o unos 165 dólares. El personal de Nissan, otro fabricante de vehículos, solicitó un aumento salarial mensual medio de alrededor de 120 dólares, incluyendo la parte correspondiente a ajustes por antigüedad, etc. La gerencia respondió con una oferta de unos 110 dólares. El importante fabricante de bebidas Suntory acordó un aumento salarial medio de aproximadamente el 7%. Esto incluye un alza de unos 80 dólares al salario mensual base. Muchas empresas de gran magnitud ofrecieron aumentos considerables en respuesta al objetivo mínimo del 5% establecido por Rengo, la mayor organización sindical del país. Las negociaciones salariales para las empresas pequeñas y medianas llegarán próximamente a su punto culminante. Está por verse si la tendencia al alza se extenderá a esas firmas y será equiparable a la de las grandes compañías. Se pronostica que los cerezos florecerán antes de lo habitual este año en Japón, principalmente en la parte norte del país. La Asociación Meteorológica de Japón hizo público su pronóstico el miércoles. Se prevé que la popular variedad Somei Yoshino comience a florecer el domingo en la ciudad de Uwajima, prefectura de Ehime, oeste de Japón, antes que en ningún otro sitio. La asociación anticipa que la temporada de los cerezos comenzará el 22 de marzo en el centro de Tokio, el 23 en las ciudades de Kagoshima y Kochi, el 24 en la ciudad de Fukuoka, el 25 en la ciudad de Nagoya y el 27 en las ciudades de Hiroshima y Osaka. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan.